A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados amigos. Esta tarde estaremos conociendo recientes grabaciones del bandoneonista argentino, radicado en Francia, Juan José Mozzalini. Mozzalini en la actualidad cuenta con 83 años, de los cuales casi 40 los ha dedicado a difundir el tango en Francia y otros rincones de Europa. De una reciente presentación en vivo de una de las principales salas de concierto allá en París, dirigiendo su gran orquesta, estos registros que compartimos con ustedes. Primeramente, un tango de Leopoldo Federico y Osvaldo Requena, que es un homenaje a uno de los grandes bandoneonistas argentinos como lo fue Julio Humala. Retrato de Julio Humala. Thank you. En la actualidad, este músico ostenta la doble nacionalidad argentino-francesa. En Francia ocupa el cargo de director docente de la cátedra de bandoneón en el principal conservatorio de París. Muchos de los noveles bandoneonistas europeos que hemos venido presentando en Neotango son discípulos de Mussolini. Otra pista de este álbum, de su presentación en vivo desde París, de Astor Piazzolla, 3 minutos con la realidad. Los músicos que integran esta orquesta son argentinos radicados en Francia y músicos franceses, muchos de ellos alumnos del conservatorio. Ahora, un tango del violinista y bandoneonista Emilio Valcarce, de contrapunto. Thank you.

Hoy camino a los 50 años, también al igual que su padre, es un destacado profesor de bandoneón. Ahora un tango del legendario bandoneonista Pedro Mafia, Taconeando. Despedimos a Juan José Mosalini y su gran orquesta de su reciente presentación en vivo desde Francia, un vals de Troilo en una espléndida orquestación, Romance de Barrio. Yeah.